Estos son los titulares del domingo 1 de septiembre. El tifón Sansan, número 10, causa lluvias torrenciales en gran parte de Japón. Según el diario de Estados Unidos The New York Times, el fuego amigo podría haber derribado el caza F-16 ucraniano. Se ultiman los preparativos para la vacunación contra la polio en la Franja de Gaza, mientras continúan los ataques israelíes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El tifón Sansan, el número 10, según la nomenclatura japonesa, se encuentra prácticamente estacionario frente a la costa del Pacífico de Japón, provocando lluvia récord en amplias zonas. La Dirección de Meteorología dice que se esperan lluvias localizadas extremadamente intensas este domingo en las regiones de Tokai, Kinki y Kanto. El tifón ha traído consigo largos periodos de lluvia. En la ciudad de Atami, en la prefectura de Shizuoka, centro de Japón, se registró un récord de 640 milímetros en las 72 horas hasta las 9 de la mañana del domingo. Esto es más del triple de la cantidad promedio que cae en la zona durante todo el mes de agosto. Se han emitido alertas por deslizamientos de tierra en varias prefecturas. El diluvio provocó un deslizamiento de tierra en la ciudad de Hiratsuka, en la prefectura de Kanagawa, y el suelo se derrumbó justo al lado de una casa. En la ciudad de Ogaki, en la prefectura de Gifu, se inundaron las calles de una zona residencial. En varias regiones se espera que la cantidad de lluvia en las próximas 24 horas hasta el lunes por la mañana sea intensa, con hasta 200 milímetros en Tokai, 150 en Kinki, 120 en Kanto Koshin y 80 en Hokuriku. Sansan ha causado al menos 6 muertos y más de 120 heridos. Se espera que avance hacia el norte el domingo, se debilite gradualmente y se convierta en depresión tropical el domingo por la noche. No obstante, se recomienda a la población estar alerta por las fuertes lluvias. La empresa gestora del tren bala Tokaido Shinkansen, que une Tokio y Osaka, suspenderá los servicios entre las estaciones de Mishima y Nagoya todo el domingo. La empresa dijo que reanudó las operaciones entre las estaciones de Tokio y Mishima alrededor de las 10:30 de la mañana, con servicios reducidos después de completar los controles de seguridad. También dijo que los servicios entre las estaciones de Nagoya y Shin Osaka se redujeron significativamente. La línea Sanyo Shinkansen, que une Osaka y Fukuoka, ha estado funcionando con servicios reducidos desde el primer tren del domingo. Las importantes aerolíneas del país, Japan Airlines y All Nippon Airways, están operando vuelos con normalidad el domingo. Sin embargo, debido al mal tiempo, Japan Airlines dice que los vuelos hacia y desde Akita podrían sufrir retrasos o cancelaciones, mientras que All Nippon Airways dice que los vuelos hacia y desde la isla de Hachijojima podrían sufrir retrasos o cancelaciones. Algunos tramos de autopistas también están cerrados. Las gestoras de carreteras advierten que se podrían imponer restricciones de tráfico durante periodos prolongados en amplias zonas. El diario estadounidense The New York Times ha informado de que uno de los cazas F-16 proporcionados por países occidentales a Ucrania podría haber sido derribado por fuego amigo. El avión se estrelló el lunes mientras se defendía de un ataque ruso con misiles. Su piloto murió. El periódico publicó el artículo el viernes, mientras un comité especial formado por el Ministerio de Defensa ucraniano investigaba la causa del accidente. El artículo cita a un funcionario occidental que, según dice, ha sido informado de la investigación preliminar del incidente. El funcionario dijo que había indicios de que una batería de misiles Patriot podría haber derribado el avión. Sin embargo, añadió que no se ha descartado un fallo mecánico o un error del piloto. Según el artículo, el ejército ucraniano ha utilizado con frecuencia misiles Patriot suministrados por Estados Unidos como parte de su defensa contra los ataques aéreos rusos. Las fuerzas israelíes continuaron los ataques en la Franja de Gaza el sábado, mientras funcionarios de la ONU y otros ultiman los preparativos para comenzar la campaña de vacunación contra la polio en el territorio. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que Israel y Hamás acordaron una serie de pausas en los combates en varias zonas a partir de este domingo. La OMS dijo que la campaña de vacunación se realizará de forma gradual durante al menos 3 días en cada ronda, comenzando en el centro de la franja y avanzando hacia el sur y después hacia el norte. El personal sanitario de los centros médicos y unidades móviles pretende vacunar a más de 150.000 niños menores de 10 años en el centro de la Franja de Gaza. Mientras tanto, los medios palestinos informaron de que 17 personas murieron el sábado en ataques israelíes en Nuseirat, en el centro del territorio. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó el viernes a Israel y a Hamás a mantener las pausas en los combates. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El maestro japonés de la animación, Miyazaki Hayao, ha ganado este año el premio Ramón Magsaysay, también conocido como el Nobel de Asia. Se le reconoce no solo por sus películas, sino también por su compromiso de toda la vida para iluminar la condición humana e inspirar la imaginación de los niños. La Fundación elogia a Miyazaki por abordar temas complicados como la protección del medio ambiente, la defensa de la paz y los derechos de la mujer. Asimismo, reconoce que el director utiliza su arte para hacer que estos temas sean comprensibles para los niños. Como cofundador del estudio Ghibli, las películas de Miyazaki se han proyectado en todo el mundo. Entre ellas figuran Nausicaa del Valle del Viento y Mi vecino Totoro. En marzo de 2003 ganó el Oscar a la mejor película de animación por El viaje de Chihiro y este año lo ha obtenido por su filme El niño y la garza. Las películas de Miyazaki suelen estar protagonizadas por niños y mujeres que se enfrentan a desafíos. Sus obras también son conocidas por su gran respeto a la naturaleza y sus profundas advertencias contra la arrogancia humana. El premio Ramón Magsaysay se concede cada año a individuos y grupos que afrontan retos de desarrollo en Asia. La ceremonia de entrega está prevista para el 16 de noviembre en Manila, la capital de Filipinas. Y el Tribunal Supremo de Brasil ordenó la suspensión de la plataforma de redes sociales X, citando el incumplimiento de las órdenes de bloquear cuentas acusadas de difundir desinformación. La Corte dictó sentencia el viernes, ordenando a una dependencia y otras entidades pertinentes a que tomen medidas para garantizar la suspensión. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.